mejor. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy de Petatlán, Costa Grande. Y a pesar de que invitamos a muchos compañeros a venir, es tan grave la inseguridad que la mayoría no pudo llegar. A los que están aquí les agradezco el esfuerzo. Esta situación que está viviendo el país nos debe llamar a todos a la reflexión. Yo soy representante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. A pesar de que la violencia rodeaba nuestras comunidades y la costa donde vivimos, durante años estuvimos callados acerca de ese tema. No queríamos hablar, queríamos esconder la cabeza, hacer que no pasara nada. Queríamos seguir sembrando lechugas, cuidando nuestros jaguares. Queríamos seguir viviendo como ambientalistas.